Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Bueno, muy bien. Recién hablabas de la lluvia y de lo que afecta esto. Bueno, uno puede pensar, qué sé yo, en los campos, en las inundaciones, en este caso no, por suerte. Pero a veces no se le ocurre pensar, más que tal vez la gente no vaya al teatro, no vaya al cine, se quede en su casa. Bueno, yo tuve la suerte de comprobar que ni la lluvia atemoriza a la gente que quiere ver buen teatro al aire libre, estoy diciendo, al aire libre. ¿Cuál fue mi experiencia? ¿Querés que te cuente? Por favor. No, mejor vamos a contarla compartidamente con Gabriel Goiti, que es uno de los protagonistas de la obra que ayer se dio en el Teatro Shakespeare, ahí en el Parque Thais. ¿Cómo te va, Gabriel Goiti o Goiti? Hola, ¿qué tal, Julia? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Porque nosotros, te juro, estábamos allí viendo la obra y con la lluvia y la gente con los paraguas y ustedes actuando a pesar de todo. Yo me preguntaba, pobres, ¿cómo habrán quedado después de este gran esfuerzo? Bueno, yo pensaba lo mismo de ustedes. Teniendo que ver el espectáculo y empapándose, cosa que fue muy, muy, muy emotivo. Toda una experiencia, ¿no? Sin lugar a dudas, pero... Nosotros la pasamos bárbaro, la pasamos genial con esta oportunidad que nos da la vida de poder hacer una de las obras más maravillosas del Teatro Universal, como es Ricardo III. Así que lo hemos disfrutado y bueno, compartido con el público, como bien vos decís ayer, que nadie se movió, porque cabe aclarar que, bueno, hoy por ejemplo se suspendió la función, claro, porque no pasó, pero en este caso ayer, bueno, nos aventuramos porque... Bueno, pareció que fue como se dice a pie, porque ni bien entrar al escenario se largó yo. Y no paró. Es cierto. No, fue así, porque empezó a las 7:30 en punto, cuando exacto, hagamos la obra. Sí. Se largó a llover y no paró, y bueno, y nosotros pensábamos, bueno, se irá la gente paulativamente, ¿no? Y la verdad que no solamente que se quedaron, sino que bueno, vos fuiste partícipe del fenómeno que... Totalmente. Es más, nosotros hacíamos bromas, decíamos, esto parece el 25 de mayo de 1810, la gente claro, no se mueve. Porque no, estaban no, no, todos comparados. Impresionante. No, te digo impresionante, porque yo estaba sentada en la tribuna, digamos, y estaba con un cierto techito, a pesar de que cuando había un poco de brisa nos tuvimos que poner la capucha y todo. Es muy rabia. De todas maneras, creo que fue una experiencia fantástica. Yo fui con una prima mía que no es de Buenos Aires y que yo decía, que ¿cómo estará pensando esta mujer? Que no, le encantó, estuvo feliz de haber ido, como creo todos los que estuvimos ahí. ¿Cómo te sentís vos haciendo ese personaje? Una cosa que quiero comentar, cada vez que el Puma Goiti se iba del escenario, eras el único, la gente aplaudía. Él se iba del escenario, la gente aplaudía. Era una cosa como de aprobándote cada fragmento de la obra, ¿no? Bueno, me sale caro, pero bueno. Es un grupo de extras, claro. Es un grupo de... Sí, calificado. Claro. Calificado. Es glorioso. La verdad que la pasamos muy bien todos, lo disfrutamos. Y yo particularmente, es un disfrute tan grande. Y bueno, y te obligaba también la situación. Era realmente conmovedor, emocionante ver cómo la gente se bancaba la lluvia, sobre todo los que estaban... ahí en la arena central, claro, se denomina. Así que bueno, fue muy, muy, muy, muy emotiva, muy emotiva. Como se dice, como decimos los actores, ¿no? Realmente una función mágica, sin lugar a dudas. Y es cierto, y viendo también el cielo con algunos relámpagos, si realmente era una cosa, en algún momento ustedes incorporaron ese el hecho, claro, sí, a la función, y me parece que eso también fue. Me gustaría saber cómo compusiste este personaje, cuánto tiempo le llevó, porque son un montón, es una obra difícil, como todas las obras, pero bueno, esta en particular. Y bueno, con mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha concentración, ya que todos los integrantes de esta obra, bueno, tenemos otras obligaciones también. Así que bueno, nos hemos esforzado, prácticamente fueron 2 meses y medio durmiendo poco, pero bueno, vale la pena, porque todos sabemos, los actores, que no todos los días tenés la oportunidad de hacer tamaño material, ¿no? Entonces, valió la pena el esfuerzo, el desdoblamiento de todos en nuestras actividades, nuestros compromisos artísticos por otro lado, pero nadie quería perderse esto, ni yo el principal, así que ante la buena voluntad del director y de la producción, que hizo malabarismos con los horarios, pero bueno, ensayábamos en horarios tardísimos, porque aparte, imagínate que somos muchos de elenco, pero bueno, eso hacía que también el grupo se unió mucho más y hemos conformado un grupo realmente de actores que estamos comprometidos con la obra, y bueno, y eso se nota, así que todo fue una... Ya que te parece que mencionemos a tus compañeros como para... yo te voy a ayudar para que no te quede nadie afuera, viste que si no se me olvidé de alguno. María claro. Comesaña, Susana Cart, Cristina Pérez, Ariadna Astursi, Sebastián Pajoni, Fabián Arenillas, Fabio Aste, son un montón, Pablo Mariusi, Eduardo Calvo, Florencio Laborda, Tomás de las Heras, Gonzalo Jordán, Agustín Maradei, Pablo Lambarri, Nano Porras y Tadeo Viano Galvé. Me parece que ahí están todos. Y la dirección es de Patricio Orozco. Orozco, exactamente. Está muy bien. Y digamos que el tema también de la forma del teatro es algo absolutamente diferente a todo lo que uno puede ver, ¿no? Exactamente. Yo creo que también hay el atractivo, ¿no? Este formato del teatro, que es un símil teatro globo. Muy bien tratado, con muy buen gusto, bien armado, estar al aire libre en ese lugar tan hermoso como es el Parque Thays, la entrada libre. Eso también es muy importante. Y seguro que sí, pero claro que sí, entonces la ciudad de Buenos Aires que ofrezca esto, me parece muy muy bueno, y este tipo de teatro también acercarse a un clásico de esta manera, me parece que está muy bueno, por eso también que bueno, nos volcamos ardorosamente para poder sacar adelante este proyecto. Recordémosle a la gente que está los sábados a las 19:30, es en Figueroa, Alcorta y Callao. Vos sabés que yo el año pasado fui a ver Cleopatra y estaba en un lugar menos accesible. Me parece que este lugar es fantástico porque uno puede llegar con más facilidad, si no tiene auto también puede llegar. Sí, y sí. Así que me parece buena la mudanza, digamos, del lugar. Y está los sábados a las 19:30 y los domingos a las 5:30 de la tarde. Hoy no va a haber función por la lluvia, supongo. Exactamente, sí. Para que ustedes se repongan un poco. Estamos a vitamina C, así que queremos agradecer a toda la gente que nos donó las naranjas pertinentes, pero sí. No, fantástico. Fue una gran función. Creo que lo padeció más la gente que estaba, como ya te digo, en la zona de la arena central, como se denomina. Pero fue tan viste lo que fue el aplauso. Sí, tan grato, tan grato, tan una gran función, la verdad que una gran función. Inolvidable, creo que para todos, para los que estábamos ahí, para ustedes que, bueno, los que estábamos ahí como espectadores, que tuvieron que actuar, para todos, porque mirá, te juro, estaba a la salida, me encontré con los chicos de prensa y me decían gracias por venir. Y yo digo, no, gracias a ustedes. Me acuerdo que la vi a Graciela Dufó por ahí dando vueltas, lo vi a Arturo Bonín, supongo que habría algunas otras personas también así de colegas tuyos que no alcancé a distinguir, pero todos ahí hasta el final, No, fue maravilloso, porque vino Kiva Stives también. ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! Kive, así que fue muy emocionante encontrarme con Kiva y también la garra que le puso de venir, así que todos nos agradecíamos, porque la verdad que la función la sacamos todos adelante, ¿no? Hugo Kiver nos decía, no, lo que han hecho ustedes es titánico. No, lo tuyo es titánico, de venirte acá al parque que hay con este viento, esta lluvia. Pero bueno, en definitiva, todos fuimos, íbamos convocados por el amor al teatro, ni más ni menos. Y bueno, y humildemente lo llevamos adelante con mucha pasión. Creo que van a llenar ese campo y las tribunas todos los sábados y domingos, que no llueva. Bueno, vos sabés que en este programa nuestros invitados tienen que, a ver, padecer, pues es muy duro decir padecer, participar sí. de un tramo que han urdido Gustavo Lema y Eric Domer, ¿viste? Estoy hace así, hoy no inspirada después palabra. De Shakespeare, sí, urdido, sí. Y sí, que sí. En realidad es ponerlos a prueba, los invitados. Vos no te vas a salvar a pesar de la lluvia, a pesar del esfuerzo titánico de ayer. Si te parece, yo le paso la pelota o el micrófono a Gustavo Lema y él te cuenta, ¿te parece? A ver, bueno, si no me he quedado. Buenas tardes, Gabriel Goiti Puma, ¿cómo anda? Feliz domingo, bien. Feliz bien. Domingo para la juventud, feliz domingo para todos. Si le parece, escuchamos la presentación de este espacio y ya le comento de qué se trata. A ver. El no sé. Así se llama el espacio, Puma. Es un espacio en el cual hemos dado de llamar No Sé, porque se trata de un momento en el cual hemos recopilado con el señor Eric Domer 500 audios de su carrera. Estuvimos muchos días preparando esto. Vamos a estar, ya que no tiene obra de teatro, puede jugar con nosotros varias horas seguidas. No sé si le parece, Puma. Y a partir de eso, usted tiene que adivinar algunos de estos audios y se puede ganar fabulosos premios. Solo por ejemplo, le puedo decir, tenemos la aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, un patito de hule y un enano de jardín con la particularidad que viene con paraguas, este enano teniendo las condiciones climatológicas del día de hoy. Me encantó, ¿no? Dejo la vida. Déjala, muy bien, muy bien. Me gusta ese nivel de competencia. El Puma Goiti deja la vida, pero primero me tiene que decir un número del 0 al 500 para seleccionar el primero de los audios, el primer material el cual tiene que usted reconocer. Sí. 356. 356, casi estoy tentado de preguntarle por qué la seguridad en el número, pero no lo voy a hacer. Vamos a escuchar el 356 y él tiene que adivinar. Perdón, ¿quién habló con Pirulo? ¿Habló usted o hablé yo? ¿Quién habló? Tome la merienda, va. Y entonces, ¿vos sabés lo que significa eso, canario? Tanto sacrificio, tanto... Ay, por Dios, mi amor. Pero... si primero me tienen que ver jugar. Que te vean jugar. Y mejor que te vean jugar. Sí, viste lo que es una citadela. Chicos, le quieren regalar, le regalamos el premio directamente y no hacemos el juego. Puma, lo escuchamos. Como no, soy el personaje que interpreté en Telefe, Televisión Federal, en los años 2001. Se llamaba Buenos Vecinos. El personaje era Beto. La actriz a la que le decía que no había es María José Gabén. Impresionante. Eso vino medio de goce, porque tiró Televisión Federal también. Correcto. No ha tirado el nombre. Le tengo que decir que aquel escribano es muy exacto. Sí, ¿cómo el nombre? Dije, Beto, si usted no me escucha, señor. Sí, debe ser el escribano, entonces, que está desatado. A ver, escribano, porfa, póngale agar. Despiértese, escribano, saques el pijama. Y que es Prato Murphy, le digo. Prato Murphy. Bien, correcto en este caso. Pero, perdón, así como digo una cosa, digo la otra. Bien. Hay una diferencia entre lo que el productor señala como la fecha de emisión de este magnífico programa y la fecha que ha dado el Puma. Él dijo 2001. Sí, nosotros tenemos otra fecha. ¿Estás seguro? Puma, ¿usted está seguro? ¿Qué fecha? ¿Qué fue? Bueno, los vecinos fueron en 2000-2001, señor. Uy, bueno, entonces la producción está incorrecta. Estamos en este momento echando nuevamente por 14ª vez al productor del programa, Eric Domer. Y nosotros seguimos. 3.45 ha sumado Puma, pero tiene que elegir un nuevo número, una nueva selección para ver si se reconoce. ¿Cómo no? 134, señor. 134 es el número y este es el audio. Los griegos respetaban una sola forma de amor. ¿Qué quiere decir esto? Respetaban solamente el amor entre hombres. Hombres como usted, hombres como yo. No. Epa, esto es una declaración, Puma. A la pelota. No tenemos, me parece que no tiene idea. Tenés hasta... Me mataron. Agarramos. ¿Podemos escucharlo de vuelta, nuevo, por favor? De nuevo, sí, de nuevo. Amable, un poquito más. A ver. Los griegos respetaban una sola forma de amor. ¿Qué quiere decir esto? Respetaban solamente el amor entre hombres. Hombres como usted, hombres como yo. No, lo tengo, gracias. Epa. Escuchamos su respuesta. Se llama Poner a Franchella al programa. Con Guillermo Franchella, valga la redundancia, de quien les habla. La sketch llamaba Ojitos Azules. Muy bien. De gran popularidad, también en Televisión Federal, Telefe. Estamos hablando del año 2005, 2006 aproximadamente. Ay, me parece que acá o tenemos un productor que lo volvemos a expulsar en estos momentos o usted le ha pifiado con el año, Puma. Porque no quiero dejar gente sin trabajo. Bueno, tenemos que confirmar esto. Por favor, ¿podemos buscar en IMDb? Tenemos nosotros el año 2001, Puma. No, está equivocado. Poner a Franchella no fue el 2001. Bueno, no quiero dejar a gente sin trabajo, Bueno, ya dos expulsados, Puma, por su culpa en este momento. Nos estamos quedando sin producción, Puma. No es mi culpa. No es mi culpa. Háganme su trabajo, chicos. Bien, no, seguimos. Seguimos 13.45, Puma. Muy bien, vale. Le tengo que decir que ya el patito de hule es suyo, Puma. El patito tiene dueño, gracias. El patito tiene dueño, pero ahora hay un último audio, es el tercero. Esto es la gloria o el fracaso más absoluto. ¿Se quedará solo con el patito de hule o se llevará también la aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento junto con el enano de jardín con paraguas? ¿Cuál es su último número, Puma? Mi último número es el número 18. 18, el número más chiquito, más pequeño, pero este es el audio. Como yo estoy pensando, en el caso que sigo mal con la vaquería, y con la negra también no estoy bien, ¿viste? No estás bien, ¿eh? No estoy bien con la negra, la verdad que no, ¿viste? La verdad que son muchos años de matrimonio, la verdad, se desgastó. Pero bueno, el diálogo por ahí si Dios quiere. El tema, ¿viste? Que yo pensaba que si sigo mal con la vaquería, en todo caso la vendo, me alquilo un local, o sea, una pelotudez y otra cosa mariposa. Epa. Me parece que ese silencio está marcando algo, Puma. A la pelota. Ni idea, estamos muy perdidos. La verdad que no entendí mucho el audio. Vamos a escucharlo de nuevo. El famoso no entendí el audio, tengo mal el retorno. No, ¿eh? No copio. Lo escuchamos, escuchemos de vuelta el audio. Como yo estoy pensando en el caso que sigo mal con la vaquería, y con la negra también no estoy bien, ¿viste? No estás bien. No estoy bien con la negra, la verdad que no, ¿viste? La verdad que son muchos años de matrimonio, la verdad, se desgastó. Pero bueno, el diálogo por ahí si Dios quiere. El tema, ¿viste? Que yo pensaba que si sigo mal con la vaquería, en todo caso la vendo, me alquilo un local, o sea, una pelotudece y otra cosa mariposa. Ah, perfecto, sí, lo tenemos. Bueno, a ver, lo escuchamos. Canal 7, el ciclo de Fontana Rosa. ¡Sí! Que funciona Tirio Veronelli. Sí, señor. Muy bien. Y esto fue, y calcúlele, un 2000, estamos en donde, en el 14, sí. 2011, 2012. ¿Con las fechas no la o nosotros o él? Lamentablemente, un nuevo productor expulsado de la radio. Soy el terror de los productores. Sí, es tremendo. Acá están teniendo miedo. 2007, Puma Boiti. No, 2007 no es imposible. ¿Es imposible? Otro productor expulsado. Martín Dobruski, por favor, retírese, por favor. Realmente, bueno. Sí. Valentina Concetti también. Sí. Vayan a la casa del Puma Boiti que les va a dar trabajo dentro de un ratito. También todos los expulsados. Terreno grande, amplio. No, ¿sabés a quién hay que expulsar? Me parece... A una fuente de información. ¿A quién? Y sí, algo que aparece como ¿en información genética. Me parece que de ahí viene, porque acá mal. vino a mostrar Eric Domar, muy la preocupado. Fuente. Sí. Así que, bueno, me parece que nos vamos a retractar con el tema del despido y vamos a buscar una mejor fuente. Sí. Puede ser también. Puma, hoy te tiene que pasar por una última pregunta, es una pregunta de actualidad, y a través de esa pregunta usted puede acceder al último premio. Se trata de una pregunta de actualidad relacionada con el espectáculo. ¿Cuál es el actor que se ha casado en la última semana en una ciudad europea? Muy famoso él. Guido Borgatti. No, Guido Borgatti tiene una segunda oportunidad porque es con G. ¿Con G? Sí. Jorge Clooney. Muy bien, Jorge Clooney. Es con G. El actor era con G. Se ha llevado el premio, Puma, vamos, le tenemos que Argentina, decir. Vamos, le está llegando en un ratito el enano de jardín con el paraguas y la aspiradora. Al Parque Thais está llegando. Con el patito de hule también. La ex entrada de Little Park. Exactamente. Sí, felicitaciones por el concurso. Bueno, no, muchísimas gracias, Puma. Y además de esto, ¿alguna otra cosa que quieras comentar que estés haciendo, que tengas, bueno, parece que esto es muy fuerte, pero ¿alguna otra cosa? Bueno, sigo con el señor Smith de miércoles al domingo, claro. De Paseo de la Plaza, y bueno, estoy en Polka empezando a grabar la nueva tira junto con Facundo Arana, Oscar Martínez, Nora Wexler, Romina Gatián, bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo. Bueno, un abrazo y gracias por estar esta tarde con nosotros. No, Julio, gracias, Gustavo, gracias. Gracias por la onda. A ustedes, por Dios. Feliz domingo. Gracias. ¿Querés colaborar con nuestra agenda? Envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.